sígueme hasta allí, porque hoy irás a Strawberry Fields. Nada mejor, y encontrarás por fin la paz. Strawberry Fields forever. Vivir no es fácil, abre los ojos y olvida ya todo el dolor. Aunque el mundo diga que tú y yo no seremos más, no importa nada para mí. Sígueme hasta allí, porque hoy iré a Strawberry Fields. Nada mejor, y encontrarás por fin la paz. Strawberry Fields forever. Creo que nadie lo entenderá cuando hablemos de nuestro amor. Aunque el mundo diga que tú y yo no seremos más, no importa nada para mí. Sígueme hasta allí, porque hoy iré a Strawberry Fields. Nada mejor, y encontraré por fin la paz. Strawberry Fields forever. Creo que nadie lo entenderá cuando hablemos de nuestro amor. Aunque el mundo diga que tú y yo no seremos más, no importa nada para mí. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, I'm nothing to get caught about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever.